unidos en la fe, unidos en amor. Así son las familias que adoran al Señor. Unidos en la fe, unidos en amor. Así son las familias que adoran al Señor. Y en la dificultad usamos nuestra fe, oramos sin cesar para poder vencer. Y su Espíritu Santo nos da la libertad, y su santa palabra nos guía a la verdad. Unidos en la fe, unidos en amor. Así son las familias que adoran al Señor. Unidos en la fe, unidos en amor. Así son las familias que adoran al Señor. Y en la dificultad usamos nuestra fe, oramos sin cesar para poder vencer. Y su Espíritu Santo nos da la libertad, y su santa palabra nos guía a la verdad.